Bienvenida y bienvenido a este programa especial que estamos grabando en el Centro Social La Redonda, en un día de jornada de puertas abiertas. Hace una tarde muy bonita y la verdad es que es un gusto poder estar hoy aquí en la jornada haciendo radio. Nosotros somos de Raíz y somos uno de los colectivos de La Redonda. Y hoy pues nosotras y muchas otras personas están haciendo talleres en este espacio. Pero os preguntaréis por qué nos hemos reunido hoy. Pues porque por desgracia este sitio que queremos tanto se ve amenazado por un desahucio. Y tenemos ya aquí sentada a Lara, que nos va a contar un poquito sobre el espacio y sobre el momento que está viviendo. Buenas. Hola. Bienvenida, Lara. Buenas, gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Pues bueno, como has dicho, las jornadas estas pues son un poco porque, en fin, se han hecho otras veces, pero en este caso se ha hecho un poco por dar a conocer la actividad que aquí se desarrolla, ¿no? Sobre todo porque a veces estos sitios están como un poco, no sé, el tabú que rodea a veces, un poco la ocupación, pues hace que haya gente que no se quiera acercar a estos espacios. Entonces creemos que con una jornada de puertas abiertas la gente se va a conocer. De hecho, ha habido ya aquí gente que me ha dicho, es la primera vez que viene, ¿no? Que a mí se siempre me da mucha alegría. Y por un lado pues ve eso que se hace aquí y que bueno, en el caso que tenemos ahora con la demanda de desahucio, pues creo que ayuda a conocer estos espacios y a no, en fin, a ver que tienen una función y que tienen una utilidad y que, en fin, que la gente los puede disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, como decías, pues hace cosa de un mes y pico, dos meses, se recibió una demanda de desahucio, que bueno, pues de la propiedad, y nos invitan a abandonar el espacio, ¿no? Y bueno, pues por muchas razones, entre ellas pues bueno, la actividad actual y también la historia que ha tenido de actividad social y cultural aquí, pues nos sentamos y decidimos que íbamos a seguir luchando por el espacio y porque se disfrute y porque continúe en el futuro, ¿no? Y bueno, eso un poco, ¿no? Decidimos arrancar un poco con esta jornada, pero la idea es mantener durante todo mayo un calendario de actividades potente para que se sigan desarrollando aquí distintos tipos de actividad y de eventos, ¿no? Que la gente pueda disfrutarlo y que pues que siga fomentando, ¿no?, un poco la idea de comunidad y la idea de espacio vivo. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, pues hoy cosas que se han hecho, queríamos reflejar un poco la actividad semanal o más cotidiana, condensado todo en un día, pero eso. Entonces hemos empezado con un desayuno organizado por el taller de huerta, que nos reunimos todos los domingos, que también hacemos un poco lo mismo, desayuno, y después nos ponemos a hacer actividades relacionadas con el huerto. Es un taller abierto, ¿no? Empezamos sobre, estamos ya a plena potencia sobre las 12 de la mañana y eso, la idea es un poco pues disfrutar de la compañía y luego pues trabajar un poquito y conocer, pues bueno, es un poco lo que yo, mi idea del huerto es un poco un espacio de experimentación y de aprendizaje sobre la tierra que tenemos un poco esa desconexión, ¿no? Compramos la fruta, incluso aunque compres una frutería, pues tienes ya arrancado de la mata, y conocer cómo crece y te emociona a ti misma, a lo mejor, conocer que ha salido de una semillita, ¿no? Bueno, en fin, eso por un lado. Luego ha continuado con distintos talleres, que aunque no es lo más cotidiano, sí que es verdad que son una parte importante de la actividad, ¿no? La gente propone sus talleres, se ven la viabilidad de hacerlo, la capacidad que tenemos en asamblea, y una vez que se decide organizar, pues se lleva a cabo. Y uno de esos talleres, por ejemplo, ha sido cuerpo político, cuerpo vibrando. Luego ha habido, no sé si me voy a saltar uno, estoy diciendo de cabeza un poco, luego ha habido el comedor, que es una actividad que llevamos todos los jueves, mientras no sea festivo, pues se hace a las 2 de la tarde. Y un comedor vegano, con la intención de que pueda acceder a él y que pueda disfrutarlo pues todo el mundo, con, y bueno, también pues hacerlo libre de explotación animal, ¿no? Eso ha sido en torno a las 2. También ha sido un momento en el que se han incorporado compañeras de que venían del ecomercado en una bicicleta que han hecho hasta aquí. ha sido un comedor bastante potente, ha venido mucha gente, estamos contentas porque también el espacio del comedor es un espacio en el que creemos que podemos compartir, ¿no?, cosas que hacemos con nuestras manitas, pues con otras personas, ¿no? Una cultura mucho de comida esta, entonces pues es otra manera de contactar con la gente. Y después pues ya ha habido otros tallercillos, bueno, el de radio que habéis hecho aquí, habéis explicado un poquillo cómo, ha estado muy interesante. Y bueno, pues yo qué sé, la gente se ha quedado por aquí charlando, disfrutando un poco del espacio, y bueno, luego ya lo que tendremos pues es circo y algún, ha habido otro taller también, perdón, que se me olvida, de poesía subversiva, y que un poco también actividades que aquí en el arte y explica, o sea, un arte un poco más alternativo, ¿no? Más, no tanto a través de una pantallita, sino en directo y con contacto humano, ¿no? Entonces eso. Y después va a haber pues circo y teatro, y también con una meriendilla, ¿no?, que es la comida que nos falte. Y eso un poco. Entonces, pues bueno, como digo, durante el resto de mayo seguirá habiendo actividad un poco en esa misma onda, pues con cabarets, con circo, con teatro, con más talleres, con radio, con los comedores seguirán de momento como mínimo hasta el 8 de junio. Y eso un poco. No sé si quería hacerme una pregunta, es que se ocurra que vosotros también vivís un poco el día a día del espacio. Entonces, pues, perdón, ha habido un taller de serigrafía que también se me ha olvidado, que se han hecho imprimación de camisetas con nuevos diseños que están muy guay. Y bueno, pues eso, vosotras que también vivís un poco el día del espacio, no sé si queréis comentar algo. Bueno, de añadir también, creo que, porque en realidad es que hay tantas actividades que normal que sí, se nos olviden, ¿o no? Que hoy es todo concentrado por el reflejo de la actividad día a día de este espacio. Por ejemplo, también había un taller a cargo de Multitaller donde sí, se han hecho muebles con pales, si no me equivoco. Vamos, que yo estaba una proyección de autodefensa feminista, que creo que hay un pase que puede que esté siendo hasta simultáneo, no lo sé, porque estamos con un montón de cargas de actividades, y el taller de circo también creo que ha estado durante... Sí, ¿no? Es verdad, han estado en activo, aunque no fuera con algo monográfico directamente, sí que han estado en activo y la gente ha estado participando en esos espacios, ¿verdad? ¿Ves? Que bueno, pero es normal, o sea, es reflejo, sí, sí, ¿no?, de que hay mucha actividad y que... Bueno, y una actividad ha sido casi un poco paralela a todo eso, realmente ha estado aquí un vecino grabando la actividad que se estaba haciendo, estaba entrevistando incluso a vecinas, ¿no?, porque como hablo es un espacio vecinal y aunque participan, a lo mejor no han organizado ninguno directamente, pero tenemos vecinas del barrio que participan en, por ejemplo, en el de la huerta o en los comedores, pues está también entrevistándola y ha sido y es interesante porque ir documentando un poco esa actividad que aquí se tiene, y me parece que en el futuro se montará y saldrá un vídeo, a lo mejor por ahí ya iremos informando. Y si alguna persona de las que nos está escuchando, por ejemplo, dice, bueno, pues en ese espacio que se hacen tantas cosas, ¿no?, que está ahí lleno de actividad, y me están contando de que el espacio está amenazado, ¿no?, que tiene una orden de desahucio, cuéntanos un poco cómo, ¿no?, qué puede hacer esa persona, dónde se puede acercar o qué necesitáis, ¿no? Bueno, aprovechad un poco que la radio altavoz, pues para que animáis a la gente a la participación. Cuéntanos un poco si alguien está escuchando y ve que en un espacio como el que estamos haciendo tantas cosas se ve amenazado, ¿cómo puede ayudar? Pues, vale, en principio, pues decir que no solo ayudar, sino que estos espacios existen por una razón, y es que la gente pues crezca un poco como persona y como individuo de la sociedad. Entonces, pues lo primero, siempre animamos a que la gente venga, lo conozca, se disfrute aquí, y luego ya si quiere aportar, pues participar en una aportación, pero luego si quieren también organizar algún tipo de actividad, pues tenemos un espacio de propuestas que se habla en la asamblea, y una vez que se decide, como decía antes, se decide hacer, pues es interesante. Entonces, ahora mismo en mayo, pues vamos a tener actividad, y en junio seguiremos teniendo. Entonces, pues hay propuestas que vamos, sigue abierto ese espacio de propuestas, ¿no? Bueno, normalmente al correo preferimos recibir primero las propuestas por correo. El correo es info@csoalaredonda.org, y recibimos un correíto con todos los detalles posibles de la propuesta, y luego pues ya mantenemos la comunicación de, bueno, pues venía a contarnos tal, lo que sea, ¿no? Y eso por un lado, y pues están esos niveles, esos tres niveles, ¿no? Venir y disfrutar, venir, disfrutar de una actividad y luego echar una mano a recoger, a limpiar o lo que sea, o ya organizar algo. Y entonces, pues son, bueno, luego ya más en cuanto al tema del desahucio y eso, pues por supuesto, aunque ahora mismo estamos pendientes de ver que sigue con el proceso, ¿no? Porque todavía no hay fechas de ningún tipo, ni de juicio, ni de por supuesto de ninguna fecha de desahucio ni nada, pues como precisamente estamos un poco a la espera, pues pedir a la gente que esté interesada, que le interese el espacio, pues que esté pendiente de las novedades que vayamos dando y que dé difusión un poco a las actividades que vamos de las que vamos informando, ¿no? Que normalmente nuestros canales son la página de Facebook, que es CSOA La Redonda también, y que vean, hay dos, así que uno de ellos es el que tenga actividad más reciente, y otro canal que hemos recuperado hace poquito es el blog, que lo teníamos un poco abandonado y ahora lo hemos recuperado, que también, si no me equivoco, es csoalaredonda.org, me parece, pero bueno, pones en acceso a la redonda y te saldrá el blog. Y esos son un poco los dos canales principales. Por supuesto, está también el canal de preguntarle a alguien que se sepa que va, o que se, un día que llames a la puerta, que sepa la actividad. En el comedor es un sitio en el que también hay gente que se informa, ¿no? Que pregunta cuáles son las actividades de la semana o cómo puede participar en los distintos talleres permanentes que hay. Y eso, pues entonces esos niveles de participación. Bueno, pues desde Raíz, como siempre, daremos cobertura, animamos a la gente que esté atenta, ¿no? Que luchemos y trabajemos por este espacio que lleva más de 20 años abierto en la ciudad y que queremos que siga vivo y que queremos que siga lleno de actividades. Pues muchas gracias, Lara, por compartir con nosotras. Muchas gracias a vosotras por hacer el programa, porque creo que es algo que le ha dado mucha vidilla y que en fin, que es un canal de información más, que siempre viene bien. Así que nada, muchas gracias. Bueno, nada, y recordar a la gente que hace poco saca la asamblea del espacio un comunicado, ¿no?, muy interesante, y bueno, que lo en el Facebook de nuestro programa de Raíz también está, en la página web, sí, tanto en el blog como del espacio también, sí. Y bueno, en nuestra web también lo colgaremos. Y nada, que eso, que invitar a la gente a que esté muy pendiente, pues porque vienen tiempos revueltos, ¿no? Y nada, pues intentaremos seguir luchando por este espacio y que la gente siga disfrutándolo, básicamente. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Y seguimos en este programa que estamos haciendo especial en esta tarde tan bonita, que la verdad es que ha salido un día muy bonito para compartir, y ya tenemos casi sentándose a los compañeros del taller A Piñón y el multitaller. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú, Pimpo? ¿Cómo ha ido el día? Fenomenal, Gloria. La verdad es que ha sido un día bonito. Un día muy bonito, ¿no? Bueno, está siendo, que no ha terminado. Sí, cuéntanos, porque yo creo que has hecho doblete hoy, ¿no? Hemos hecho doblete en el taller bici, sí. Por la mañana hemos estado en el ecomercado con un taller bici al público, ¿no? Al uso, en el que hemos estado arreglando pinchazos, viendo cómo mantener la transmisión a punto, etcétera. Y toda la gente que se pasaba por allí con la bicicleta, pues podía, pues, aprender un poquillo cómo está su bici, en qué estado y qué podíamos hacer con ella con un taller minimalista, ¿no? Que podemos llevar, por supuesto, no vamos al ecomercado en coche, vamos en bicicleta, y lógicamente estamos un poco limitadas a la hora de llevar, pues, herramientas, ¿no? Pero bueno, nos hemos apañado muy bien y siempre que vamos para allá, pues, está guay. De allí, al terminar el ecomercado, pues hemos recogido las cositas y habíamos animado a que toda la gente que quisiera, desde el ecomercado hasta el centro social, viniera en bicicleta al centro social. Esto, hay que decir, para ser sinceras, que no ha triunfado mogollón, pero bueno, hemos venido unas cuantas, que no ha estado mal, no hemos pasado bien. Yo me imaginaba una gran masa de bicicletas yendo por camino de ronda. ya lo haremos. Las cosas que te imaginas nunca son, no siempre son las que ocurren. Y luego cuéntanos, porque por la tarde habéis estado haciendo un taller, reflejo un poco del que se hace todas las semanas, ¿no? Todos los jueves a partir de las 3, el taller bici A Piñón abre sus puertas aquí en La Redonda. y cuéntanos un poquito qué es lo que se hace, lo que habéis hecho esta tarde y lo que se suele hacer todas las semanas. A este curso sí que teníamos ese horario. Este curso hemos hecho lo que el año anterior, que es hacer monográficos de mecánica de la bicicleta, con el objetivo de que todo el mundo que quisiera pudiera aprender qué es arreglar, o sea, cómo se arregla una bicicleta, ¿no? En vez de la idea, siempre luchamos contra la idea de que esto sea un taller de una tienda gratis propiamente. Esto más bien queremos que sea una escuela de mecánica, una escuela donde la gente pueda aprender a arreglar su bici, no que venga como un servicio a que alguien se la arregle, ¿no? Esto cuesta que sea así, pero bueno, el objetivo del taller bici en estos dos últimos años ha sido ese, y este curso también hemos estado haciendo eso, cursos de mecánica todos los jueves, dividido en monográficos, cada jueves pues una parte de la bicicleta, dividido más o menos en 8 jueves, y eso más o menos ha sido este curso, y bueno, como de 3:30 a 6:30 hacíamos este taller, ¿no? Al principio una clasecita de 50 minutos, luego 2 horas de práctica con la bicicleta de cada persona que la trajera. Y que no traía bicicleta, pues podía ayudar a otra persona que lo hubiera traído. Y nada, pues hoy hemos hecho un poco, bueno, teníamos la idea de hacer una presentación de lo que es el taller, pero está visto que las presentaciones no gustan tanto como la práctica en sí. Entonces la gente ha venido con su bicicleta a repararla. Al lío. Entonces ya estaba un poco saturado, todo hay que decirlo, de esta mañana. Pero bueno, ahí hemos estado pues arreglando alguna bicicleta que ha venido, de alguna persona que la ha necesitado. Y hemos estado haciendo lo que todos los jueves en realidad, aunque sin clase teórica, todo práctica. Muy bien, y hablas de los dos últimos años, pero la trayectoria del taller bici aquí en La Redonda creo que es un poquito más larga, ¿no? Cuéntanos un poco la trayectoria y un poco la filosofía que tenéis y por qué desde el taller bici pensáis que La Redonda tiene que seguir funcionando. El taller bici lleva en este espacio 8 años. Bueno, se incorpora a este espacio en un contexto muy determinado, que no viene al caso, pero bueno, venía de otro centro social, que era el Centro Social La Fábrica de Sueños. Pero bueno, el tema está que bueno, en esta trayectoria hemos visto pues que es un taller que se ha mantenido durante muchísimo tiempo y que ha estado ligado totalmente al espacio, y que el taller ha crecido con el espacio, ¿no? Entonces, pues ha sido es muy bonito el crecimiento del taller bici en este espacio a lo largo de todos estos años, que hemos visto pues cómo todas hemos crecido aquí y hemos avanzado en cosas y hemos progresado, ¿no? Y muchas compañeras pues hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado aportando lo que hemos podido y recibiendo mucho también del centro social, y de ahí que sintamos un vínculo importante con el espacio, que estemos muy ligadas y que tengamos un vínculo no solo material, porque tenemos aquí un espacio en el que, bueno, pues podemos arreglar la bici, podemos tener un desguace de material de bicicletas, cosa que eso le doy mucha importancia en el sentido de contra algo capitalista, ¿no? Como algo que se puede reciclar material, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de ese espacio material que tenemos y que le doy mucha importancia, es el vínculo emocional que tiene el taller bici con el espacio, ¿no? Y tantas personas que han puesto todo su trabajo y toda su intención, todo su buen corazón en aportar, en apoyarse mutuamente, en hacer un taller asociativo en el que ayudarnos mutuamente y crecer juntas, ¿no? Pues eso es algo que a partir de todos estos años, pues mucha gente ha pasado por aquí a aportar eso, ¿no? Y viendo con retrospectiva, pues es inexplicable toda esa energía que ha pasado por aquí con distintas caras, distintos cuerpos y distintas emociones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pimpo, y esperamos esa bicicletada por La Redonda ya en plan masivo. A ver, llegará, solo hay que hacer buena decisión. Gracias, Gloria. Gracias. Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Bueno, pues como ya han dicho anteriormente el resto de mis compañeras, hoy está siendo un día bastante ajetreadillo aquí en La Redonda, en el que, como ya se ha mencionado, hubo muchos talleres y, bueno, estoy aquí con algunas de las personas que participan del taller de autodefensa transfeminista, de aquí que se lleva a cabo aquí en el Centro Social y que, bueno, nos van a contar aquí un poquito alguna cosilla. Pues, a ver, el Grupo de Autodefensa Granada fue creado en octubre, noviembre del año pasado en el Centro Social La Redonda. Nos juntamos una serie de compañeras en busca de un espacio de liberación transfeminista donde compartir experiencias y saberes de una forma horizontal y autogestionada. Para nosotros la autodefensa, además de entenderla como una respuesta directa ante una agresión, que por supuesto también lo es, pues pasa a su vez por crear redes de apoyo mutuo, vínculos y alianzas, donde tener un lugar en el que cuidarnos y empoderarnos, tanto física como emocionalmente. Un espacio donde hacernos con una serie de herramientas con las que poder enfrentar la violencia estructural y sistemática a la que nuestros cuerpos están sometidos. Es importante señalar que para que todo esto se dé es imprescindible que los espacios sean no mixtos, ya que solo sacando a los sujetos privilegiados de nuestros espacios pues podremos estar cómodos, ya que son principalmente estos los que ejercen la violencia sobre nuestros cuerpos, es decir, cis hombres blancos. Y luego también aclarar que hacemos uso de una diversidad de estrategias, porque no hay una forma inequívoca o correcta de enfrentar las agresiones, ya que toda respuesta es válida, y que no queremos normalizar la autodefensa transfeminista, que tanto dar una hostia, hacer un corte de mangas o disparar confeti o cantar punk, o como en un momento dado no responder, si así lo queremos, también es una respuesta. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más o no sé, hablar sobre la proyección que pusisteis quizás antes en el teatro o algo así, que la verdad es que a mí me pareció muy chula, muy bien editada. Y nada, no sé, pues contarnos un poquillo así, pues qué necesidad a lo mejor teníais de hacer la proyección o no sé. Pues nada, como que se viera un poco a lo que hacemos, ¿no? Básicamente. Pues muy bien, pues muchas gracias por venir. Y gracias a vosotros. Bueno, pues nada, seguimos con el programa este especial que estamos haciendo aquí desde el patio de La Redonda y seguimos dando paso por estos micros a la gente que ha participado en esta jornada y a la gente que participa del espacio, y ya tenemos aquí sentada a los micros a una compa de otro colectivo que este año se ha unido a este proyecto, que es La Redonda, y son las Subversivas. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, bien. Bueno, pues cuéntanos así un poco qué sois las Subversivas, qué hacéis aquí. Pues nada, nosotros somos un colectivo transfeminista que nos hemos estado formando este año. Somos alrededor de 14 y pues nada, nos ofrecieron estar aquí en La Redonda. La verdad que nos han acogido con los brazos súper abiertos. Hemos estado aquí súper, súper bien, la verdad. Y es un espacio que nos ha permitido crecer mucho y estar muy a gusto, formar un poco parte de las redes del lugar, y aquí pues venimos a un poco a crecer como colectivo mediante algunos textos, la reflexión. Hacemos cosas muy internas, pero también estamos intentando pues sacar un poco fuera. Hoy hemos hecho, por ejemplo, aquí una performance, y sobre todo pues ahora estamos en un momento en el que estamos viendo cómo crecer poco a poco, cómo nos atraviesan diferentes luchas, intentando pues no solo tener en cuenta el feminismo, sino que sea algo más hacia afuera, ¿no? Un transfeminismo que también tenga en cuenta otras luchas, como el veganismo, y un poco pues yendo por esa línea. Muy bien. Y poco más sobre la Subversiva. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por prestarte a pasar por los micros y continuamos, ¿no? Damos paso al siguiente, a otro de los grupos que también forman parte de este espacio, y se está sentando ya aquí a los micros un compañero del grupo de movilización 15M. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poquito qué hacéis normalmente en el grupo de movilizaciones 15M y cómo habéis incorporado en esta jornada. Vale, muchísimas gracias, y antes de empezar agradecer mucho esta invitación de poder estar aquí hablando del colectivo. Pues deciros que surge del quinto aniversario del 15M el año pasado con motivo de organizar una movilización en Granada, y una vez que se organiza la manifestación, pues el colectivo, en lugar de quedarse ahí, pues hemos querido seguir adelante y hemos pasado por un proceso de definición de cómo seguir retomando las luchas del 15M, cómo catalizar la muchísima actividad de movimientos sociales que hay en la ciudad. Y en esta reflexión llegó el frío, en la Plaza del Carmen pues era difícil seguir con la asamblea, y decidimos venirnos para la Redonda de guarecernos, y estando aquí se nos ocurrió organizar unas proyecciones de documentales que hemos tenido de vez en cuando. Algunas de ellas las hemos organizado junto a otros movimientos sociales de la ciudad, como No Border o Esto Represión. Y bueno, pues ahí seguimos reflexionando y dando también difusión y apoyo a distintas luchas que hay en la ciudad, como puede ser los casos de los desalojos que están sobre la Biblioteca Social Libre Albedrío o sobre el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda. Y pues esa es un poco la relación que tenemos con el Centro Social, que nos acogieron amablemente para poder organizar aquí asambleas y proyecciones, y del trayecto que hemos tenido en este espacio, pues hemos venido participando también en el apoyo frente a la situación de desalojo y, por tanto, de la organización de la jornada. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros lo que hace el Grupo de Movilizaciones 15M. Me gustaría pedir, solo antes de marcharme, por si hay alguien que tiene interés en el colectivo o le apetece proponer algún documental para proyectar aquí en La Redonda, pues nuestro contacto es el correo electrónico movilizacion15mgranada@gmail.com. Muchas gracias. Y como veis, no paran de pasar personas por nuestros micros, y eso es porque pues este centro, como decimos, tiene mucha actividad en su día a día, y hoy pues hemos juntado mucha gente. Lara nos ha contado un poquito sobre el taller de Reguerta, pero tenemos aquí a otra compa para contar un poquito más específicamente qué se hace en el taller de Huerta los domingos, creo que es. Cuéntanos. Sí, bueno, pues estamos aquí Germán y yo, y que a lo mejor me puede ayudar. Y bueno, pues aquí los domingos solemos cuidar un poco lo que es el huerto, que está aquí en el centro, y tenemos también cajoneras en las que tenemos pues las plantas, vamos un poco cuidándolas, hacemos nuestro propio compost, que lo hacemos aparte de la comida que se tira normalmente los jueves en el comedor, vamos removiéndolo, entonces como que más o menos hacemos nuestra propia forma de cultivar. Y también vienen vecinas del barrio muchas veces, nos ayudan, desayunan con nosotros, entonces creamos un espacio un poco bastante agradable, creo yo, en el que compartimos un poco lo que es cultivar, lo que es aprender un poco sobre cómo hacer nuestros propios alimentos, nuestras propias formas de funcionar de una manera así ecológica. Y luego también, pues, no lo sé, compartimos eso, ¿no? Un espacio bonito con la gente del barrio, que se integra de una manera bastante chula. Y luego también a veces vienen las vecinas y nos aportan cosas, como por ejemplo ahora estamos intentando hacer jabones y otras cosillas, ¿no? Pues me ha gustado mucho como lo has dicho, Andrea, de cultivar y cultivarnos y cuidarnos, que nuestro día de actividad es el domingo a las 11:30. Uh-huh. Que hacemos primero el desayuno, han venido aquí a vernos algunas de las vecinas, y el desayuno es algo que compartimos. Cada vez las que quieren van trayendo algo para compartir, y si no, pues se compran pan o churros ese mismo día y compartimos el desayuno vegano. ¿Y qué más compartimos? Compartimos recetas. Se han preparado tortillas veganas de acelgas, de las que cultivamos. El comedor de esta semana que estuvimos colaborando se hizo un falafel con el cilantro aquí cultivado. También, pues también técnicas para hacer frente un poco a los equilibrios que hay en el huerto, ¿no? Como por ejemplo hacer frente a las babosas que están en las acelgas con ceniza. Y también, bueno, últimamente tenemos también una propuesta de para intentar pues reutilizar al máximo todos los recursos que están a nuestra disposición, que es un poco la filosofía de vida que nos gustaría practicar. Pues estamos también recuperando el agua que se utiliza para lavar los platos, los comedores, para regar las plantas. Buenas tardes. Yo soy aquí una señora mayor que me pongo joven cuando entre tanta juventud y vengo a colaborar un poquito en el jardín y en las macetas y barrer y lo que pueda, porque estoy muy solita y con tanta juventud me pongo rejuvenecida. Muchas gracias. Que comentábamos que es bonito escuchar a una de las vecinas de aquí de la zona de Camino de Ronda, ¿no? Porque en los últimos años ha sido como una cosa que el Centro Social La Redonda se ha currado mucho, ¿no? Y se ha trabajado mucho como con la relación con las vecinas, ¿no? Y que finalmente el centro pudiera ser pues un centro abierto a la gente que habita en este barrio. Y bueno, pues para la gente que estamos en este espacio, pues siempre es una alegría ver que hay gente que se ha ido acercando. De hecho, tenemos tres vecinas que se han acercado, que lo que voy a hacer es que yo me voy a levantar para que tengan cada una su micro y que nos cuente cómo viven este espacio. No hace falta que te levantes, ¿eh? No, quédate ahí sentada. Ay. Me han dicho que nada, me siente nada, y yo nada. Me voy a sentar con la vecina. Bueno, contanos un poquito cómo viví este espacio de La Redonda. Pues mira, como un sitio. ¿Ya? Aquí me acerqué. Pues como la naturaleza en plena ciudad. Un sitio muy agradable, conoce gente también muy agradable y con unas iniciativas que son muy buenas y muy bien. Lo vivimos alegre, sí, bien. Bueno, pues para mí esto es como un espacio donde vienes a liberarte un poco del estrés, de la tensión del día a día, del trabajo. Estás, pues bueno, en pleno centro de Granada, pero con un pequeño pulmón, donde, bueno, estamos jugando con la tierra, como se suele decir, ¿no? Porque, bueno, nos recreamos con las plantas, nos recreamos con las siembras que hacemos todos los años. Y bueno, también es un placer comerse esos alimentos que se producen aquí, hechos con nuestras propias manos, digamos, ¿no? Sabiendo qué es lo que estás comiendo, de qué te estás alimentando. Y bueno, un poco, sobre todo eso, de relax. Para mí fundamentalmente es el relax. Yo digo aquí como mi compañera, que nos sentimos muy relajadas cuando venimos aquí los sábados, los domingos, yo por lo menos cuando tengo tiempo, aunque tengo mucho tiempo, porque como he dicho antes, he comentado antes, que soy una persona mayor y estoy solita y me encuentro muy sola. Y aquí vengo a encontrar un poquito de cariño. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es una alegría escuchar estos comentarios de la vecina. Es que para las que no hayáis estado nunca en La Redonda, es decir, que es un muy buen momento de conocerla porque está la primavera súper hermosa en este sitio, gracias a las vecinas, porque vamos, es que entra ahí una explosión de colores la que hay entre la huerta y las macetas, que si no conocéis el espacio, pues está muy bonito en estos días. Así que os animamos a que os paséis y a que mostréis el apoyo al espacio. ¿Alguna cosita más? Ya que tenéis el micro delante. Pues yo por mi parte animar a los vecinos en sí, porque bueno, muchos de ellos no conocen lo que realmente se esconden detrás de este portón que da aquí al Camino de Ronda, ¿eh? Me gustaría que incluso se abrieran las puertas de par en par, el portón grande, que se le invite a que pasen, a que investiguen, a que vean. Es decir, que se pringuen un poquito en lo que tienen aquí porque no lo conocemos la mayoría de la gente del barrio. Y se van a sorprender gratamente. Sí, claramente. Eso es lo que pasa, que por ejemplo nosotras, porque conocemos, por ejemplo, a Mari Carmen de toda la vida, entonces al conocerla vienes, ves y te gusta y sigues viniendo, pero la mayoría de la gente pues no, vecinos, aunque conocen, pero que no. De todas formas, mucho. Hay que decir que también esto antes, hace años, era un espacio bastante gris, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, por decirlo de una forma correcta y educada. Tan gris como que era mejor irse por la acera de enfrente, en fin, no pasar ni por la puerta, ¿no? De hecho, se causaba muchísima molestia a los vecinos, con lo que conlleva pues que toda la vecindad estuviese en contra del centro social. No voy a decir que todo el centro social fuese malo, porque no es así, había gente maravillosa, pero claro, lo que sobresalía era lo negativo. Pero afortunadamente lo negativo que había ha desaparecido, y ahora podemos decir que esto es un espacio limpio, ¿vale? Limpio, donde ecológico, limpio en el gran sentido de la palabra, limpio. Y entonces, bueno, pues yo creo que sería un espacio abierto desde los niños más pequeños hasta el abuelo, bueno, la familia al completo. Abuela. Hasta la juventud, que tiene un corazón muy grande, todos los que vienen aquí. Nos contagian, ¿verdad? Nos contagia la juventud. Sí. Bueno, seguimos, creo que ya entonces no os dejáis nada en el tintero. No. Y es que, como decían las vecinas, pues bueno, pues 20 años, que es más de 20 años que lleva este centro, pues da para mucho. O sea, y bueno, y para nosotras pues estamos muy contentas que las vecinas que sois, ¿no?, que habitáis en este barrio, pues estéis contentas con el centro social. Muchísimo. Y agradecemos mucho que compartáis vuestra opinión con nosotras. Pues muchas gracias. Aquí estamos. Seguimos en De Raíz y no para de pasar gente por nuestros micros. Ahora tenemos a un compa del multitaller que nos va a contar un poquito qué se hace en el multitaller normalmente y qué habéis hecho hoy dentro de la jornada. Bienvenido, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues vamos a ver, tú me vas diciendo los tiempos que yo no sé. Tú tranquilo, yo sí veo que te enrolla demasiado, te cuento. Está, que tenemos, esto tiene que fluir. Perfecto. Pues vamos a ver, por una parte, el multitaller, deciros brevemente que es un espacio, como su nombre indica, con multiherramientas, donde manejamos un poco todos los materiales, las técnicas, pues desde coser hasta carpintería, metal o también pues todas las cosas de instalaciones, de fontanería, etcétera, ¿no? Y tiene pues una función muy importante, es la de dar servicio al centro social, ¿no? Para resolver todas las cosas técnicas que puedan salir, pues desde una puerta que hay que colocar hasta el tema de electricidad, de fontanería, o inventarnos unos muebles para una habitación, cualquier cosa, ¿no? Y a cualquiera de los colectivos que está dentro del espacio o al propio espacio, ¿no? Luego también está abierto a que la gente que quiere aprender a hacer alguna cosa con las herramientas, pues venga, o que tenga algún proyecto y no tenga el espacio donde hacerlo o la idea de cómo materializarlo. Y por último, también tiene una función muy importante de investigación a nivel de búsqueda de soluciones más eficientes, más asequibles para pues, todo tipo de cosas, desde un huerto hasta una calefacción de una casa. Es como quien dice, un lugar de reinterpretación de la tecnología y de empoderamiento tecnológico y de aprendizaje, ¿no? Y de ponerlo al servicio principalmente de las personas. Y cuéntanos qué habéis estado haciendo hoy dentro de la jornada de Puerta Abierta de La Redonda. Pues por una parte hemos tenido todo el día abierto el taller para mostrarlo, tal cual está el taller, y también a nivel práctico de que la gente pues se pueda hacer cosas. Hay gente que ha venido con sus materiales y se ha ido con lo que quería hacer terminado. Y por otra parte hemos hecho un taller de reciclaje con palés, en el que he enseñado a un poco cómo se desmontan los palés, que es una parte bastante importante, y ejemplos de muebles que se pueden hacer con palés o cosas por el estilo. Ha sido, la verdad, que ha venido bastante gente. Ha habido un momento que había por lo menos 30 personas, a lo mejor. Qué bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Pues encantado. Y puede que estéis escuchando una música de fondo, y eso es porque, como os comentamos, es que no paran de hacerse de actividades. De hecho, puede que también hayáis escuchado algún ruidito que otro, y es que en este monta y desmonta, pues como hay tantas actividades, hemos tenido que cambiar técnica, altavoces, estáis escuchando, pero eso es sinónimo de que hoy está el día lleno de actividades, y lo que estáis escuchando de fondo es Manu Sinkeli, que tiene una actuación de teatro y que acaba de empezar. Esto bueno, está que arde. Y de hecho habréis notado un ir y venir de voces en este programa, y es que estamos súper contentas porque el taller de radio que hemos hecho antes de que comenzáramos a grabar ha dado sus frutos y ha habido gente que se ha animado, ¿no?, a locutar, y la verdad es que vamos, nosotras hemos tomado nota porque hay grandes fichajes. Totalmente, ¿eh? Tenemos que vamos a empezar a mirar con lupa. Y ya tenemos aquí acercándose a las compas del taller de circo, que otro de los espacios de las actividades permanentes de La Redonda, y se van acercando a los micros. Bienvenidas, ¿qué tal? Bien. Hola, buenas. Pues nada, bueno, contadnos un poco en qué consiste vuestra actividad en La Redonda y cómo hacemos. Ha sido el día de hoy. Pues venimos a hacer lo que no podemos hacer en otro lugar. Y bueno, ella hace más trape, yo hago más telas, pero bueno, vamos turnándonos, vamos aprendiendo un poco de todo. Sí, eso, hacemos pues 2 días a la semana. Bueno, ahora tenemos 4 días a la semana, por la mañana y por la tarde. Y bueno, pues venimos aquí a entrenar, a enseñarnos entre nosotras. Una sabe más de una cosa, otra de otra, y pues a compartir. Claro, a compartir. Muy bien. ¿Y cómo ha sido el día de hoy, vuestra participación en esta jornada de Puerta Abierta? Pues la verdad es que pensábamos que íbamos a hacer más del tema del grupo de circo, pero bueno, no ha estado mal. Ha hecho buen día, hemos estado enseñando cosas a la gente y no, bueno, no ha estado mal. Muy bien. Pues nada, encantada de compartir con vosotras estos micros, que siga mucho tiempo más este taller de circo y La Redonda. Ojalá. En general. Claro, sí, sí. Y nada, un placer. Continuamos con, pues con los espacios que han pasado hoy por aquí, por las actividades que hemos tenido hoy en esta jornada de Puertas Abiertas, y vamos a escuchar a la compañera que ha hecho un taller de carteo con personas presas, que por lo que hemos visto ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente porque no es el taller más popular cuando se hacen las jornadas y así. Y nada, pues hemos empezado el proyectillo de carteo con personas presas este curso con otro compañero, y hemos colocado un muro informativo con direcciones y noticias en el Centro Social La Redonda, en la Biblioteca Libre Albedrío, en Los Hermanos Quero, que también es una biblioteca, y en CNT. Y entonces estamos intentando tener actualizada la información de las personas que están llevando luchas dentro de prisiones, un poco con el objetivo de romper el aislamiento que sufren estas personas. Y además que las cárceles están muy alejadas de las ciudades, que sufren mucho la dispersión, se les mueve de cárceles, y esto dificulta para estas personas el mantenimiento de vínculos. Y entonces, bueno, como hay casi 70.000 presos en el Estado español, presos y presas, pues no se puede dar cobertura y apoyo a todas, ¿no? Y entonces el compañero y yo hemos hecho una selección de personas presas que están en luchas dentro de las prisiones, pues haciendo ayunos o huelgas, ¿no? Para reivindicar la mejora de sus condiciones, la erradicación de las torturas, abolición de los FIES, fin de la dispersión, etcétera, etcétera. Y también pues tenemos casos de presos anarquistas. Pues dimos difusión al tema de Mónica y Francisco y de Nahuel, que ya están, bueno, Nahuel en libertad condicional, Mónica y Francisco están en Chile, y gente pues por ejemplo que lleva muchos años de condena, como José Antúnez Becerra, que lleva 40 años en prisión, que es como una cadena perpetua encubierta. También estamos dando difusión a una campaña que, bueno, empezó en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, para denunciar los trabajos diarios y en régimen de explotación máximo y de esclavitud que hacen las mujeres en las cárceles, trabajando 9 horas diarias por 0,75 euros la hora, cosiendo o haciendo movidas para empresas como Zara o El Corte Inglés, ¿no? Y estas mujeres pues están teniendo una lucha desde dentro de prisiones y, bueno, también estamos difundiendo. Y bueno, tenemos también algunas personas que están presas en el extranjero, y voy a hablar por ejemplo de Cara Wilde, que es una persona de Estados Unidos que está presa en Francia y no la llevan a Estados Unidos porque, bueno, luego tiene riesgo de fuga y estas cosas que argumentan, y es una mujer trans que está en un módulo de hombres, entonces tiene como una doble o triple condena. Y entonces, bueno, como que creemos que es importante que desde fuera demos apoyo a la gente que está dentro, ¿no? Que igual cualquiera de nosotras en cualquier momento podemos estar en esa situación. Y luego también, pues, bueno, me gustaría explicar que a lo largo de estas jornadas, que hay mucha gente que se ha interesado y se han escrito bastantes cartas, pues me han preguntado varias veces si, por ejemplo, había presos que estuvieran en la cárcel por temas de violencia de género o violencia sexual. Y no, la respuesta es no están en estas campañas la gente que tenga condenas por este tipo. Y cuando se descubre que igual tienen estas actitudes, pues se les saca de la campaña, ¿no? Y no sé, como que hay muchas dudas para escribir cuando te enfrentas a un papel en blanco, ¿no? Para escribir a alguien que no conoces, que lleva un montón de años encerrado o encerrada en la prisión, y entonces qué pongo, qué no pongo, qué digo, pues tenemos así unos consejitos básicos para lanzarse a escribir. Igual se puede escribir para dar apoyo y aliento y nada más. También, si te apetece mantener una correspondencia con esa persona, pues saber que estás adquiriendo un compromiso, ¿no? Que para las personas que están encerradas es bastante importante que, bueno, si les vas a dejar de escribir, pues les avises o, ¿no? Que tengas un poco de respeto con ellos y ellas a este respecto. Y bueno, como que las cartas son lo mínimo en realidad para que se sientan apoyados y apoyadas, y me gustaría leer un texto de una persona que tiene un proyecto que lo ha sacado así recientemente, que se llama La Abogada de los Presos, para dar cobertura y asesoramiento legal pues a las familias, a los presos, a las presas, etcétera. Lo podéis buscar en internet. Y ella escribe sobre por qué es importante escribir a las personas que están encerradas, ¿no? Y entonces he cogido un extracto suyo y lo voy a leer. Y dice: las cartas ocupan tiempo, trasladan la mente, dibujan ilusiones, diseñan esperanzas. Las cartas se leen una y otra vez hasta que casi son aprendidas de memoria por las personas internas. Las cartas son el triunfo de la persona frente a la institución. Son la no cosificación, la resistencia, la libertad. Son sensación, emoción, vida. Son las líneas de un puño y letra que, sin esperar nada a cambio, devuelve el aliento a quien un día creyó perderlo. Que igual para nosotras es muy insignificante escribir unas palabras, pero para las personas que llevan 40 años entre los muros, pues igual es algo que les da aliento, ¿no? Y ya está, creo que te lo he contado todo. Muy bien, pues súper interesante el proyecto, y bueno, animamos a la gente a que se acerque a esos puntos que has comentado, ¿no? Y a que participe. Sí, y luego nada más, que es difícil a veces recopilar la información de las personas que están presas porque les mueven a menudo y no hay mucha información, están bastante aisladas, entonces nosotras cogemos la información de tocata.info, ahí la tienen bastante actualizada y suben las cartas que escriben también desde dentro con sus denuncias, sus quejas, y luego otra página que se llama CAMPA, que significa Campaña de Apoyo a Mujeres Presas, que es de donde está saliendo todo lo de esclavas en prisión. Y bueno, la Abogada de los Presos también mueve información actualizada. Muy bien. Ahí ya está. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Y bueno, damos paso ya a otro de los proyectos que hemos visto pasar hoy por la redonda, que aunque no es un proyecto fijo de aquí, pero sí que es un proyecto hermanado, digamos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a los micros ya a Javi de la TVoteca. Buenas, ¿qué tal, Javi? Hola, muy buenas tardes. Y bueno, vienes con la revistica, ¿no? Que hoy teníamos la discusión de si era la revistica o la revística. Bueno, pues nosotros lo ponemos con su tilde. Sí, ¿no? Entonces, bueno, es la revística. Pasa que, bueno, mucha gente dice la revística. Nos gusta de las dos maneras, no nos importa. El por qué lleva la tilde y todo eso ya lo contaremos en la propia revista un día. Pero vale, para alguien de aquí de Granada o de Jaén o de la zona, lo puede pillar. La revística, una exclamación en sí. Y bueno, sí, estamos muy hermanados, compartimos mucha gente entre ambos espacios, ¿no? Entre aquí el Centro Social y la TVoteca, que es de donde se gesta y donde empieza la revista en sí, ¿no? Que nos ubicamos ahora en el Mercado Social. Estamos allí cerquita de entre Plaza Trinidad y Plaza de los Lobos, en la calle Guadalajara. Quien quiera, es una biblioteca de cómics autogestionada. Llevamos 5 años funcionando y súper contentos. Está yendo el proyecto muy bien. Cada vez estamos más gente leyendo Te Veo allí. Y estamos todos los jueves por las tardes, de 6:30 a 10:30. Y bueno, por Facebook, buscando por la TVoteca o por el Mercado Social, puede cualquiera encontrar la información y dónde está. Y a partir de ahí pues sale el tema de la revista, que ya llevamos varios años gestionándola, y ha sido este curso escolar que ya por fin hemos arrancado con el proyecto. Entonces, bueno, hemos sacado un par de números ya. Queríamos haber sacado un tercero, pero nos ha pillado el tiempo y en octubre os sorprenderemos con un número más especial, más gordito. Y bueno, creo que aprovechar también para decir que hemos estado disfrutando del día aquí en La Redonda, que es un espacio que está, pues la verdad, que como decían las vecinas de antes, ¿no? Ya unos añitos que están mejor que nunca, es opinión de muchos, ¿no? Y que me ha encantado la jornada, hemos hecho unos talleres muy, muy divertidos, hemos aprendido un montón, hemos disfrutado mucho y ha habido mucha intercomunicación de qué cosas se están haciendo en la ciudad, ¿no? Y siempre estos espacios se agradecen para eso. Con la revista, que es lo que pretendemos, es un poquito eso también. Igual que vosotras con el programa de radio, pues nosotras, a través de, en este sentido, un formato historietístico de TVO, con mucha intención local, pues ir contando eso. Proyectos, asociaciones o movimientos que hay en Granada que nos resultan muy interesantes, ¿no? Y nada, animar a la gente a venir por la TVoteca, por la revística, por el Mercado Social, por aquí por la Redonda, por el Ecomercado y tantas proyectos interesantes que hay en la ciudad. Que, no sé, yo soy granadino y lo comentamos muchas veces, ¿no? Nos encontramos algunos granadinos, muchísima gente de fuera, y echamos, yo personalmente echo de menos a muchos de los granadinos que he conocido desde pequeño, ¿no? Es decir, bueno, me parece bien que vaya ahí, bueno, como me parezca, lo mido. Podéis ir a Nevada, podéis ir al Serrallo Plaza, podéis ir donde os dé la gana. Pero de vez en cuando salís de allí y asomaros a este otro espacio, otras propuestas, ¿no? Así que una cálida invitación, serán bienvenidas todas, vamos, que ojalá que así sea. Ojalá. Muy bien, pues nada, muchas gracias también por haber participado en este espacio. Sí, bueno, no hemos colaborado realmente hoy durante el día en nada, pero en el segundo número de la revística hay una historieta sobre el Centro Social Ocupado La Redonda, que aquí, pues parte de lo que habéis dicho en el programa de radio de hoy, también se comenta, así que bienvenidas. Muy bien, la recomendamos también ese TVO de La Redonda. Y nada, continuamos con este ir y venir, ir por los micros con toda la gente que ha pasado hoy por esta jornada de Puertas Abiertas de La Redonda. Y tenemos ya aquí a los micros a una voz que nos resulta conocida, que viene a hablarnos de parte del grupo de cocina, ¿verdad? Sí, hola. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra participación. Bueno, pues yo he estado colaborando, pues, haciendo la comida para el comedor vegano de estas jornadas y nada, pues quería un poco a título personal pues el visibilizar o poner valor a todo el trabajo de cuidados, pues por ejemplo desde limpiar el espacio, prepararlo, preparar la comida, luego recoger, que bueno, pues son súper necesarios para que unas jornadas de este tipo puedan puedan darse y que todas estemos a gusto y que eso pues muchas veces queda, ese trabajo queda un poco invisibilizado en segundo plano, incluso hasta en nuestros propios espacios políticos, ¿no? Y nada, pues dar muchísimas gracias al grupo de La Revuelta que ha preparado el desayuno con un montón de amor, que estaba súper rico, nos ha hecho un chocolate vegano con tostadas y luego dar las gracias también a toda la gente que ha estado cocinando durante ayer, la mañana de ayer, la tarde de ayer para el comedor y la gente que está ahora preparando la merienda para que la disfrutemos todas. Y nada, pues de los comedores veganos, decir que es una actividad que se hace todos los jueves aquí en La Redonda y que es un punto importante a prestar la atención porque es un punto, o sea, es una fuente de financiación muy importante para muchos colectivos y luchas políticas de aquí de Granada, porque cada jueves lo prepara y lo organiza un colectivo diferente de la ciudad para poder autogestionarse. Y entonces ahora con esta amenaza de desahucio de La Redonda, pues está en riesgo de que también se pierda la oportunidad de que esos colectivos puedan seguir financiándose así, de esta manera, ¿no? Muy bien, pues nada, desde aquí también damos gracias a esa gente que nos ha alimentado en todo el día de hoy y que nos alimenta semana a semana con mucho amor, como has dicho, y muy rica comida. Y nada, gracias por pasar por estos micros y contárnoslo. A vosotras. Y vamos a continuar con otro proyecto que también ha estado hoy como visitante, ¿no?, en este espacio que se ha creado, y es el proyecto de la Biblioteca Social Libre Albedrío. Sí, pues nada, es otro de los espacios de la ciudad, mucho más chiquitillo que La Redonda, que es inmenso, pero cabe como el mismo amor, igual, más o menos. Y nada, pues está en riesgo de desalojo. La Biblioteca Social Libre Albedrío lleva existiendo unos 5 años, está en la calle San Juan Baja, en el barrio de San Antón, y bueno, pues funciona como biblioteca y también pues hay colectivos que se reúnen ahí, se hacen pues jornadas, talleres, charlas, clases, en fin, como que es un espacio también abierto para quien lo quiera usar, que a veces tenemos espacios muy molones que están infrausados, entonces hay que darles a conocer. Bueno, el caso es que en marzo de 2015, pues Caja Granada, que ahora es el Banco Mare Nostrum, pues adquirió la propiedad del inmueble donde está la biblioteca social. Y entonces pues amenazó con una denuncia y con un desalojo inminente. Y hay que decir que cuando Caja Granada amenazó con el desalojo, todavía no era propietaria del inmueble. Entonces, bueno, como que esto es una de las prácticas abusivas que hacen los matones de los bancos pues para darnos miedo. Y bueno, un año después, o bueno, casi más de un año, la situación legal pues sigue siendo grave. La denuncia por usurpación está interpuesta, pues con la consiguiente visita policial y apertura de diligencias judiciales contra las supuestas ocupantes. Pero vaya, que nosotras seguimos llenando el espacio de luchas y resistencias, ¿no? Mantenemos nuestro firme rechazo al sistema bancario, queremos generar redes de apoyo mutuo, tanto pues en La Libre como aquí en La Redonda, ¿no?, que son dos espacios que tienen mucha vinculación. Y nada, pues que animo a que todo el mundo disfrute los espacios liberados de las ciudades, ¿no? Como decía antes el compañero, que a veces no se conocen y que son un mundo de posibilidades para hacer que las ciudades sean más habitables y más bonitas, porque la verdad es que sin estos espacios yo no sé quién querría vivir en las ciudades, la verdad. Y con esto terminamos un poco a la cobertura que hemos ido dando de esta jornada de Puerta Abierta a La Redonda. Invitamos y queremos que todas las personas que han pasado por este espacio durante más de 20 años estén atentas a las posibles acciones que se puedan dar en torno a ese posible desahucio del que hemos venido hablando desde en todo el programa. Recordaros que La Redonda, como decían, tiene un blog que es csoalaredonda.org. También podéis seguirles por las redes sociales. Desde Raíz también damos cobertura. Desde Estor Represión también se le está dando cobertura a la difusión. Y animaros que a que cualquiera de las páginas un poco que están dando, que permanezcáis atentas para las posibles acciones para intentar parar este desahucio y hacer que este espacio permanezca libre por mucho, mucho, mucho tiempo. Recordad también que desde Raíz tenemos una campaña que hemos abierto, que tenemos en nuestra web de raizradio.org y en nuestras redes sociales, relativa a que podéis compartir con nosotras vuestros motivos y vuestros sentires por los que creéis que este espacio debe permanecer vivo. Y a modo de cierre, queríamos compartir con vosotras un pequeño fragmento del comunicado, un precioso comunicado que es el CSO de la Redonda ha escrito, intentando un poco visibilizar esta problemática que llevamos contando durante todo el día. Por nuestra parte, muchas gracias a las personas que se han acercado hoy a seguir construyendo este espacio, a las que estáis al otro lado de la onda, y seguiremos dando cobertura a estos espacios que nos hacen sentir vivas. Nos harta ya la avaricia de quien especula con áreas vivas como si fueran simples latifundios, con lo económico como único interés. De quienes solo entienden de precio y no aprecian otro tipo de valores. De quien usurpa lo público en beneficio propio o de sus amigos y amigas y transfieren a manos e intereses privados lo que es común, transformando aquello que tiene valor social a la condición de simple mercancía. Frente a ello, la ocupación como herramienta de intervención política, la reapropiación del territorio privado, vacío y sin utilidad social para convertirlo en espacio habitado, público y colectivo. Quien haya conocido este lugar sabe que merece la pena luchar por él y quererlo ahora más que nunca. Sigamos llenándolo de vida, actividad, disfrute y alegría igual o más que antes. Es el momento de apoyar y participar de todas las formas posibles. Ni una granada sin ocupa ni sin la redonda. Por un mundo lleno de espacio autogestionado y desobediente. La redonda se queda. By that tease, political. So your dirty, guilty brains make your body smell of maize. So the bush in your slick mink, political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. And the white ones like to hide as a dirty priest confides in the lap of baby horse. Political. Negative are all your views. So you can prop up your fake cool.